Nurinuak izkuntak en su jarasca en Ucanguín. Mandar y contar chitre trate ya. Kashuk nirashun kwen anin wanda ketsakutara konimpo ishuyas Radio Santana en la hora purépecha de Awanita Zamora. Shuk seras que yas in injaterunipo ka eroka parinishka tsesni tama kolisha que yas in injaterunipo. Yamin tuchar pitch pire shuk seras que reina me acompaña ahora, compañera, véngase para acá poquito. Reina de Hola, noticiero buenas tardes, popular. Hola. Ya estamos aquí, ¿no, reina? Sí, claro. Vamos. Y tenemos música muy bonita. Muy bonitas pirecuas, y pidan sus pirecuas. Claro que sí. Thank you, reinita, por acompañarme ahora, ya que mi hijo ya empezó las clases. Y ahora va a estar acompañándome la de Noticiero Popular, Reina. Sí, claro. Ok, gracias, aquí reina. Estamos, órale. Kashuk nirashun wenan yash in wantak etzakutara konimbo. Yashuk shun nirashun wenan in pirecue chingonika kanik cesaratich. In kunguari kwa ningong shuniwa kwena ni Grupo Janikwa de Santa Fe de la Laguna. Kai isari kwa risti Janikwa cheks hurashati kanik sesachisti pireka huje kurandin eroka parineshka ses ni tamakolisha kayas in injateru nimbo ka in churi kwa nimbo. Francisco, San Isidranat, Cabandas Draco y Chanana. Ari mora kwa nimbo, kani kuchkusha. Canapuich, San Isidro, San Antonio, San Benito, Caís para allá me tiré pecho, Toma chorana pecho, Uri para la pecho, Arante para ganar pecho, me llamen Japón de la pecho, mucha gente es Janico. Kashuk Nirashin Kwangatsinin Wanda Kitsakutara Kwanhimpo Yashichu Radio Santana Ingas Kukwarla Ora Purepechade Awenita Samura Kani Ker Wanda Paratenga Trishuash Erang Alikunaka Inten Tochi Tochis Kainten Secundino Mayor Kainten Molina Ramírez Francisco Kamatir Inten Miguel Cristóbal. Para los que nos están sintonizando a través de Facebook Live de la página de Abuelita Zamora, muchos saludos. Y también para los que nos están escuchando a través de la website radiosantana.org, muchos saludos. Kani Ker Wanda Perat, Jimín Pakarchatichar Wanda Perat, Sergio Álvarez Kamaterinden, Jalme Matías Kainden, Mari Amezcua Kamaterinden, Leobardo Jiménez Alejandro, Tata Luis Santiago de Radio Pirecuas, Kani Ker Wanda Perat, y gracias por las pirecuas que nos comparten. Y también saludos para José López, dice, hola, saludos, muchos saludos. Y también para María Elena Soria Torres, dice, saludos y bendiciones. Muchas gracias y muchos saludos también para usted. Mario Cervantes, Irwandashen, saludos a Comanja desde Compton, California. Jimín Pakarchatichar, Wanda Peratasta, Compton, California. Pariamin Comanja, Anapuch, Mario Cervantes. Carnalito Felipe Irwandashen, un saludo para todos los que están en Nueva York con una canción de trío Tucuro Anapuecha. Juan Dino Behimixon Hatzekuchinta Kinten, Pirikwanen Chakura, Kurenakainten, Kungurikwechingun, trío Tucuro Anapuechingun. Madre Wandasperat Parinten, Huchar Pich Pirin, Josefina Solorio, Hini, San Francisco Urich, Anapuesker Wandasperat Kainten, Flor MTZZ, Wandasperat Makainten, Chivis Asensio y Abel JR Silva, Kaniker Wandasperat Ma. Secundino Mayor, Wanda Peratma, Kayashak Shuni Rashun Mater Kurandi Ninden, Kungwari Kwaningoni, Banda Tres Claves de Álvaro Gregorio Jini y Chanana, pues Dinde Banda, Kanixes, Arishun Dinde, Bandka, Inden Shriash Kurandi Akeng, Isarikor Kiashrin, Tritashkia, Inde Untas Dinden, Pirekwani, Horacio Sebastián Reyes, Turikwarana, pues. Kaindexion de este banda tres claves de Álvaro. Yashrin tritash kanik cesari shundin de pirek. Kaches, banda, tres claves. Si guas que amene, y si guanda un guan, es que no me miricuya, es que no me quita camisilla, no hices ya. Y así guas que amene, y si guanda. No dices ya, nadie caras que matan, engañé puro cabindeca, engañé buen parija de ya, tú vienes no, no limpamos tus quines, cari que tú me sabes Sirintashkia, kayashita sandi si sasma, kaninashkia, yasintashkia, ay ay ay ay. Yasibuaskia mele, isiwanda. Y así un guas que amene, y si guanda un guas, es que no me miricuya, es que no me intentar cam singa, no hices ya. Nani caras, timacan, engañe puro cabineca, engañe buen parija, venga, tu bien y no. No limpamos, busquine, cali que tu misa vuestra. Kashuk nirashan kwanga sinin wanda ke sakutaran konimbo yashishu inkas kukwarla ora pure pecha de Awenita Zamora. Ka shuksh nirashan kani ker wanda peratasha chimpariyamin komachu en anapuchiyas hini kwinchi kwestiyas churipa kwestini ka eroka perineshka ses ni tama korisha kayamin duchiyas ini chateron himbo kenga kniran hakaya hini kwinchi ngang shini haman hakaya eshka ses ni tama korek wanda peratma perinden huchar pich pirini Luis Simon is wanda shan huchan nirash hakaya Quinjin Comachuen, Caniquer Wanda Peratma, Inden Marita Simonka, Inden Martín Simonka, Inden Luisito Simon, Caniquer Wanda Peratma, Yashak Shuni Rashan Kuranti Mater Inden Pirequa Manga, Shuashkura Korena, Triotokuro Anapuechingon, Ka Mater Wanda Peratma Parinten Lucia de la Cruz y Mario Ayungua, Ka Inden Zurdo Rincón, Ka Domingo Cuenete, Ka Karina Camilo. Pérez Gabriel, Caniquer, Wanda, Piratakshuma, Ashachishaka, Shuwaratin, en la hora por epecha de Awenita Zamora. Shuk Nirashan Kurantin, Ninten, Trio Tukuro, Anapue Chingon, Gisari Kuerka, Male Cecilia. Male Cecilia Gapago Ariña Andito Nari Sierra Male Almito Urina Benzanari Xenia Escanigua cuando os cuaricuzan Male Cecilia Gapago Ariña Andito Nari Sierra Male Almito Urina Benzanari Xenia Escanigua cuando os cuaricuzan Vale se si lenga pa guarinia Se hace charo garitia Camenere escucha Se hace estar a tu ca Menquirse en ja La sengui Caís picuarera Y na quirini ma se tiri Thank you, Shenhai. Kashuk nirashun kwangatsinin wanta ketsakutara kwanimpo ya shishu inkas kukwarla ora purepecha de awanita samora. Kani kher wanta perat paninden huchari hadu chan tata Tomás Diego in ana Susana Elías. Tata Tomás Diego hini ana puste San José de Gracia, Michoacán ka inte ana Susana Elías, kokuch ana puste. Kayamin kokuch ana puchan kani kher wanta perat maka okumich ana puecheni. Kher wanta perat takshumaji chihaka kahimin chara panana puecheni. Ya shikshun irashan kwandah perat maasha kumparinten huchar pichpirin Josefina Solorio ish wandashan hatzikuchin terma inten pirekwan inten nokinuak mirikuren inten kunkorikwe chingon ni banda estrellas de oro ka Juan ti nombe shukshniwak hatzikuntan inten pirek eroka parinishka ses nitama kolshaka yas incha terun himpo ka inchurikwan himpo ka as mirikurhe huchar pinte kwechanga huchar mimishi kwechan ishikshinarishaka ka as mirikurhe huchar wandak pure boki inte hinte eskuchar wingapik wandakwen Kahuje curandin in pirekuan yash par inden wanda pratachakuni Josefina Solorio de San Francisco Uricho. We'll be right back. Kashuk nirashun kwangatsinin wanda ketsakutara kwanhimpoka. Juan tino ambeshuk shpakarashati inte wanda pratechin. Cha ashanhaka. Ishu inkarangariku kimpo inkaksh. Ishu karangarikunhaka Facebook Live de Abuelita Zamora. Wanda peratma parinte María Elena Soria Torres ir wandashun. Saludos y bendiciones. Kaniker wanda peratka yashukshun nirashun mater kurandin. Pireko mashua shukura kuali shapti inte inkun kuali kuali chinguni banda diamantin hinkon primer amor. Eroka parinishka ses nitama kuali shaka shuksh nirashun khatsiku chintani. Kan sesash ma pireko. Kakucha hinde, banda diamant, kinzo anap, kakuran kinze ari pireko chan. Kashuk nirashun kwangatsin in wanda ketsakutara konimpo yashishu ingas kukwar la ora pure pecha de Abuelita Zamora. Kaniker wanda perat pariente Miguel Asensio. Para los que nos están mirando a través de la página de Facebook Live, no puedo mirar ahorita todos los comentarios, pero más adelante los vamos a mirar, ya que mi computadora cada ratito se congela, pero bueno, vamos a tratar de recuperar esto. Yashukshun irashun mater kurandin inden pireko makanik cesarishun el andariego inden kun kwarikwechen hinkoni los hijos de San Andrés. Kahuje kurandin kanik cesarishun timiri jikura kwarishapti inden pireko kahuje kurandin. Música. que la andalego pule pichame calla puri. Jamaca chikuli kakiringa nunamo. Texas y California, hasta Nueva York y quizá. Percuchit ni tzitin ni pacaras, Norte Carolina y Xia. Tzitzik zapich maira, San Jerónimo, Anapuningo. Hichke ni teshke lantaliego, pole pichamen kayapuris. Jamaka chikuli, kajiringan un amor. Texas y California, hasta Nueva York y quizá. Percuchit mitzitin y pacaras, Norte Carolina y Xia. Tzitzik zapich maira, San Jerónimo, Anapuningo. Con sus labios rojos casi sin impudimu kushitia. Y si pochino mirikulina cano termorgalas. Bocaña menta, Oregon y Shamashaka, pura pichana, pia güerita ningún, Jimbocaninte. El andariego por epecha. Cuando oscurecí con sus labios rojos casi sin putimu kushitia. Y sin pushino mirikurina cano termorgalas. Kimbocaña menta, Oregon y Shamashaka, pura pichana, pia güerita ningún, Kimbocaninte. El andariego por epecha. Nira shun Shuk nirashan kwanga tsenin wanda ketsa kutara kwa nimbo ya shichu inkas kukar la ora purepecha de awanita Zamora. Kani kheri wanda piratma parhuchar pichpiri Leo Bautista ka matininden Ana Santos Justo. Wanda piratma ka shua shichrinkura chishaptinden pire kwa ma kanik se salishrindinden kungwari kwa ningo wanda diamanti ningon ka inde isari kwa shun primer amor. Pan inden wanda piratasha kuni inden huchar pichpiri nana Albertina Vallejo Asensio inden shkura kwa rikuchate shua sh. Ka huandi nombe huje kurandin inden bire kwa kanik se salishrindin. Kashuk nirashin kwanga tsinin wanda ketsa kutara kwa nimbo ya shishu inkas kukorla ora purepecha de Awanita Zamora. Wanda peratma paninden huchar pichpiri Luis Simón ish wanda shen. No me lees los mensajes, no alcanzo a ver todos los mensajes, se pasan rápido, pero si me mandan en el messenger ahorita los puedo estar leyendo. Muchos saludos, dice, pido la pirecua a Chichiquito y muchos saludos. Claro que sí, muchos saludos y saludos también para usted y toda su bonita familia. Y vamos a escuchar esta bonita pirecua. Juje corandinin pirecuan canix se salish en Chichiquito. Intengo un cuarico ningún, banda diamante ningún, para intengo anda perat ashakuni Luis Simón. Ka juan de nombre, shukshniwa corandinin den pirecuan can se salish. We'll be right back. pa retrato al seña en garito is cuchina mucutinha y mani sigue que en el chica machacuti cuingaria que ananina singua ay tzitziki tuturucar se sashis ananina guaya para que ni apaguan paguanera ticara gano san maca retrato al seña en garito is cuchina mucutinha y mani sigue que en el chica machacuti cuingaria que ananina singua en garambe tú nirás que aquí de kingo de aquí quinia no cura cuaquia la noche que es vena mag no se salite Kawinambe, imani siwe kia enga tupa wapa wangwa narura wakuchine kwarea Kangarambe tuniras kia kinde kingo Kakikini anukura kwa kia Kanochka svena magna sasaripe Kanoteruka maki kawinambe Chine Quarea San Macasi pa retrato al seña en garito is cuchina mucutinha y mani si hueca en el chica machacuti cuingaria que ananina singua cangarambe tú nirás que aquí de kingo que aquí quinia no cura cuaquia Kawinambe, imani siwe kia enga tupa wapa wangwa narura wakuchine kwarea Kachuk ni rashin kwangatsin in wanda ketsakutara kwa nimbo ya shichu in kasku kwa la ora purepecha de Awanita Zamora. Kachuk ni rashin mater pirekwan hatzikunda ni kachishu ashkura chisha kanik sesachisti pirekwani. Ka isarikwaristi palomita indengungu wariko ningon siempre inde banda diamanti ningo kanik sesalishundi inde pireku. Kahuhe kurantin sesalishundi. Arisca, Escanque, Quindesca, Quimera, Monichquera. Hasta Sanguera y hasta Sanzucuí. Cuarisca, yasquichca, nindesca, mencheta, moniquea. Juan Atsin in Wanda Ketsakotara Koniboya Shichu Incas Kukarla Ora Purepecha de Awenita Zamora. Kani Ker Wanda Pratenga Shuash Karangari Kuchinakayash in Injetunboka Injuri Kunimbo. Shuash Trunkurachi Shapt Mater in Pirekwamakan Sesashma Pirekwan Inden Kunkwariku Chingon Grupo Conquistador Ingon Hazirkucha Inden Kura Kwarshapt Las Tres Tamaleras. Kaho andino ambe shuk nirashun hatsikuntanim den pirekwa. Kan cesari shrind inde pirekwa. Ka mater wanda perat parinten Basilio López José. Ka mater inden huchar a sobrino Luis Eduardo Cipriano. De director de una escuela primaria indígena en León, Guanajuato. Mejor conocido como Bandas Draco. Kaniker wanda perat ma. Ka shuk nirashun kurandin inde pirekwa nink isari kuerka. Las Tres Tamaleras. Kajuje kurandi. Juancita na fue, ya nega que sale griquia. Que manga sus mirantia, que ni me quiquisa, caíse cuando son, escucha colonia. Tamalita me atarantas un guía. kia. Y los decides, canana gracia, carros valía, ya negax alegre kia. Tanapia, las mejores tamaleras de la región. Ay, ay, ay, ay. Y se aguanta parinquera, que era tere, cual es. Caguara parinza, que era tere, cual es. Kashuk nirashun kongasinin wanda ketsakutara konimbo yashishu inkas kukur la ora purepecha de awanita samura. Yashuk shun nirashun mater pirekuan kurandishu asistun kurachu shaptindengun kurikwe chingu grupo la deuda jejea inde isarikuaris Clara Rocío. Shuchun kurachu shaptika santren tekachin ranganun haka yamin duchanan kun ariantan karang arikukwechini. Menkuk song ni tam shuntka hino un harang kokuan chiang y mi computadora se congela cada ratito y no me permite de ver todos los comentarios, pero con mucho gusto los estoy leyendo, todos los que estoy alcanzando a leer. Así que mil disculpas, pero pueden mandármelo por Messenger y ahorita mismo los estoy leyendo. Muchos saludos a todos los que están compartiendo la página de Facebook Live de Awanita Zamora. Saludos también para los que están en sintonía a través del website radiosantana.org. Kani ker wanta perat. Kashuk nirashan kurandi ninten pirekwani con grupo La Deuda Jejea, Clara Rocío. Clara Rocío. Rocío, para ti sanado, chances a chico mezcal, camelito se sapicho. Para Rocío, la número uno, chances a chico mezcal, camelito se sapicho. Kashuk Nirashan Mater Wanta Pera Tasha Kumpar Inten Huchar Pitch Pirichenega Chishwar Karangori Kuchinaga Kahuanti Nompe Mater Wanta Pera Parinten Jose Luis Sinsun Ka Shwash Chunkura Chishaptinden Primera Morin Kuhe Kurantin in the Kanik Sesarishan in the Piregua. Kahuchakin Des Banda Diamant Kinsuana Kakurangu Serari Piregua Chan. Mendar sangare na dikini swamini kurini na dikini swano ter pensare no achar queen des primer amor mendar sangare mendar Primer amor. andar sangari. Mentar kawin eras kutas male, kutas kengari di saka koper, di no simiri kurinya, yang menyawan sangar eski. Ikitungi kiri ngantaniras, patine chas testi. Kashuk nirashun kongatsin in wanda ketsakutara konhimpo ishu Radio Santana Lingas kukwarla ora purepeche dea wanita samora. Shua shetrin kura chushati mater inden pire konen kisari kwerka ake huchit suerte parinden wanda peratasha kuni tatapake hini ichan anapuestka yamin dinder familia hemban sobrinu uchanga irman hembeche nikakshimin haka Norte Carolina. Ka juan dino behimin pakar shati char wanda peratka juhe kuran dininde isari shun ake huchit suerte. Sing it. Kashuk nirashin kwangatsin in wantak etzakutara konimpo. Yashichu inkas kukwara la hora purepecha de Abuelita Zamora. Kashu asichun kura chishati mainte empirekuen kan cesari shundinte kura kwarishati. Leo Bautista de Takuro, Michoacán. Ishwantashan hatzikuchin shundinte empirekuen ka inte isari kwarish inden kukuriku ninko banda diamante ninko Rosa de Castilla. Kahuje kurandin kan cesari shisti pireku. Guachican, tengas allá venida, andará, ya justa con. ¡Ay, se sangre! Se te zapichó nararín así, se echarse sangre. Tupo tupo ngarinea, sanu sanu ngarinea, como etse. Rosa de Castilla, te estás pichando narin así, chechgar se sangari, tu puto pungarinea, sanu sanu garinea, como etsitsi rosa de Castilla. Tengas allá venida, andará, ya busca con. ¡Ay, se sangre! Se te zapichó nararín así, se echarse sangre. Tupo tupo ngarinea, sanu sanu ngarinea, como etsitsi rosa. Se te zapichó nararín así, se echarse sangre. Tupo tupo ngarinea, sanu sanu ngarinea, como etsitsi rosa de Castilla. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Sanu sanu ngarinea, como etsitsi rosa de Castilla. Se tsexapichu nararin así, se echarse sangari. Tupu tupu ngarinea, sanu sanu ngarinea, como etsitsi rosa de Castilla. Nanina upiriki, jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Kashuk nirashin kwangatsinin wanda ketsakutara konimpo yashishu inkas kukwar la hora purepecha de Abuelita Zamora. Shwastishin kurachi shaptmainden kungori kwechingo los emisarios ima María Rafael. Kahuandi nompe shuk nirashin hatzikundenin isari kwerka iskusin ham kishuas kanik sesashis dipireko. Kashuk Nirashan Kwangatinin, Wanda Ketsakutara Konimbo Radio Santana Kayashi Shu Incas Kukurla Ora Purepeche de Awanita Zamora, Wanda Peratma Parinden Germán en Hernández, y Mimpa Karshatichar Wanda Perat, Shuashuk Nirashan Mater Kurandin Inden Kungwarikwe Chingon, Tanin Pireri Chingon, Kansas Ashisti Pire Kahuje Kurandin. Es mi anjaka, en cupicual, mi tamapcar, turco pecuar, shararaña. Ikin, eraten, katuch carta mira cuaren, kakamai, chacundia, caputi, mucundia. Karshak es kakin hi kursier tus huek para karshak es kakin no miriku ay ay ay Kashuk Nirashan Kwangatinin, Wanda Ketsakutara Konimpo, Radio Santana, Yashichu Incas Kukwarla, Ora Purepeche de Awanita Zamora. Kashuk Nirashan Mater Wanda Piratasha Kwamparia Mintuchen en Katsuchuas, Eran Arikunaka, quien Katsunkuran Haka, Ishu a través de website de radiosantana.org, Kaniker Wanda Piratuchar Pitch Pirecha. Eroka Parineska, Sesnitama Korishaka, In Injeterun Himbo. Shuk Nirashan Mater Kurantin, Mater Pirek Mashua, Sestrunkurachap, Intengungurikuninko, Banda Diamantin Hinko, Primer Amor, Kahuantinom. Las veces que me pidan, las veces que voy a poner esa bonita pirecua, ya que es una pirecua muy bonita. Nadie quiere su amigo. mendar sangari. Mendar kawin erans putas male, putas kengari di saka koper gino singiri kuria. Yang menyawan sangar eski ikitungi kiri ngantanira. Kashuk Nirashin Kwangatsinin, Wanda Katsakutar Kwanimpo Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Wanda Perat Mapar Judith Alba, Kamater Wanda Perat Parleo Bautista Ish Wanda Shant Hatsikuchinchirninden Pire Kwama Inkisarikor. Ojos Cafés con Banda Tres Claves, Ka Ish Wanda Shant para Yolanda Nieves que está en Benton, Arkansas. Por favor, ella está escuchando su programa. Ka Juan ti nombe himin pakarishati inte wanda perate changa. Mater wanda perat mapari inten Evelia Márquez ir wanda shan nana wanita, a ver si me puedes complacer con una bonita pirecua de grupo kenta Nanir Haraski. Ka Juan ti nombe himin shun hazikuchanta wakchar pirecua chenen chakura kwarinaka. Ka himin hureshati ang inte pireca en chakura kwarinaka. Leo Bautista con banda Tres Clave de Álvaro Gregorio de Ichan, Michoacán. Y salikuaristin de Ojitos Cafés. Mi tía y escarchances gaches, ganó que magimbo muta cua, la que tungue mis güey. Calles curacuas, banda, Tres Claves. Sangkutsungari kunaste, ranguiran kara. Tambor se kueguat, engatindung inurar kuskia. Shansisas mapen jume kukas, kumul mando chalapen arma. Ojitos Cafés, katang ariskat, kamineru shan, urapen ali. Sangkutsungari kunaste, ranguiran kara. Tandose kueguat, engatindung inurar kuskia. Shan mineiro chan pura pengari asam kakan kunis kaki no te wexi squadira kambexi haya kushaki wexi indite pura petarania nochka chuchakan exchange pexi asam kakan kunis kaki no te wexi squadira kambexi haya kushaki wexi indite pura petarania Chuchakan exchange pace. Kashuks Kwangatsishaka in Wandaketsa Kutarakwanimbo, Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Mater Wanda Peratma Parinden, Alex Gregorio Magaña y Wandachan saludos, donde estará mi suerte. Jokanik Sesachis Tinde, Pirekwaninkisarikan, Nani Harashkuchit Suertka, Nani Shamaki, Hawananin Takihitun, Suerte en Hiringantan Hamashakapan, Nogimarpen Kishanhitun, Terungaria, Oshenta, Ishikwandachan Deshma, Shangarak, Yawan Kayawan Shangaran. Parmashentan. Nandi no haya, pero en Canjoro Mítica, Tata Camerino Lorenzo estaba pidiendo esa tan bonita pirecua. A que juchit suerte y con mucho gusto aquí le vamos a complacer esa muy bonita pirecua. También quiero mandar un saludo para Honorina Ramos. A que juchit suerte para Tata Camerino Lorenzo de Sopoco, Michoacán, de la Cañada de los Once Pueblos, era Shamani. Ake kuchi tsuete, ake kuchi tsuete kama nira. Rashan Kwangatinin Wanda Ketsakutara Kwanimpo Radio Santana en la hora purépecha de Awenita Zamora. Shoshak Nirashan Mater Kurantin Mater Pireko Makansi Sashma Intengun Gorikwaninkon Banta Laserinikon Intention Gura Chishapt Male Chaverita Kansi Sashis Tindet Pireko Inde Pireka Abajenyu Hingonika Makansi Nirashan Duaran Inde Sharatan Kuchingo Abajenyu Chingo Inde Pirek Chabelita Kahuje Kurandin Kansi Sarishan. Thank you. sashe yurits kirsapi. Deno cara pirilha, um pouquinho de corgan sapichesca. Chance essa gente abeli, chance essa gente abeli, yuris que sapi, chuma de chabeli. Derinin deno cara pin, derinin deno cara pin, um pouquinho de corgan sapichesna, quin de corchengutsumiti migarica. Chance sa she chaveli, yurits kirsapi, chumale chaveli. Derinin de no karapin, derinin de no karapin, imbokin de korkan sapiches, nakin de korchen kutsumiti ningarita. Kashuk Nirashan Kwangasin Ishu in Wandakes Kutarakonimpo, Radio Santana en la Hora Purepeche de Abuelita Zamora. Kani Ker Wanda Perat Parangatashuash Kurachin Hapkinden, Pirekoni. Inte Isarikorist Loko Yurapiti, Kakan Sashistin de Pireka, Juhe Kurandi. Juan di nombre, yo hace chancura chichaptinden, pire con mainte, jucharan, pichperma, Evelia Márquez, y Juan de Santanzi, cuchendo extrema, pire con de canic cesari, quinte, pire con. Ca Juan di nombre, yo que ni va a secundar inden, pire con, inden con guricuechin, un gentan hingon, par inden guantas perat achacun, Evelia Márquez, de pire y saricuachundi, nanir harasca, juje curandin, can cesarishundi. kamashangwerak uchet ninzit kanitoki kurangwalsen nanir jarast higuarishaka nanir jarast uingachan paringi wandapsen uchet ninzit sangachanit wari Chati, tu mienimbo. Thank you. fuera quiso muchas, tengo que tu michoná, cuchcanga, guisinguea. Malerosita ni coma dos cuarís. Ya ni gama de paro a dos cuarís. Caí su andazo ni fuera quiso muchas, tengo que tu michoná. Callas es no te mojarás. Y mojas maleros y guambuchas que hay. Aquel lastime gani tu shankawiche. Y malerosita ni chupa catapí. Callas no te mojarás. Y no cach malerosito a muchas que hay. Aquel lastime malerosita ni chupa catapí. Malerosita ni goma dos corí. Ninguém manda a palma dos corim. Caí só na sua digueira que são muitas. Que não tento me chorar. Cuscanga, buisumia. Caí a se te não te mostrar. E não faz maleiro assim. Malerosita ni chupa catapí. Bye. año cumplir, luego, luego secundaria día. Sapichitera tanguinish que no fue tu rosita. Sapichitera tanguinish que no fue cam. Es que de compromiso se piriña con bicha ningo. Churriña, sexto año cumplir y luego, luego secundaria día. Hashirin curatsi, hijita mía. Cuaderno, calibre, chanil y shura cualquiera. Cahuit Cahuit Mendarca winner and scooters.

Canichesca, minira, narara. nishke ni nirenana presentar igual el matrimonio se me ca quien te vengo mal pa caras mater que vos es pa caras le mango e con que unir al zapampia con cacuan y dignas tu candemo guririshkia Mangueco kingo nira zapampia tu kakwani Nignas tocan de mongolirishka Banda Tecatera Kijindes, Banda Tecatera, Nuriwanap Wangapra Pumapa, Yame Suchar Pichpirit Enga Titi, Kajeyepanenta, Suchar Pustakwa Churi hueca pizza We'll be right back. Kashuk Nirashin Juan Asinin, Wanda Ketsakutara, Juan Himboya, Shishu Radio Santana, en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Kani Ker, Wanda Perat Par, Yamin Duchen, Gastuchen, Hapkin, Karan, Ariku, Kimbo, Kengastun, Kuran, Hapkishu, In, Wanda Ketsakutara, Juan Himbo, Radio Santana.org, Kani Ker, Wanda Perat, Yamin Duchen, Chang, Shumanda, Narin, Dios, Maya, Mengastun, Pamit, in juriati cuechenipo, in incheteru chenipo, ka in churi cuechenipo, canic dios mayam, en gastrichar, quincha, cunchar, cumanchequimo, yashuk sucha, chunirashun, cuandano, cuarentaniaras, tea, y shatin, paranucha, niran, en gacturishun, buisarican, nos pasamos a retirar, ya que se terminó la programación por el día de hoy, no se les olvide, cada martes de 4 a 7 de la tarde, así que si no alcanzamos, sea poner todas las pirecuas que me estaban solicitando para el próximo martes, con mucho gusto se los vamos a complacer, se van a quedar en el archivo y esos pirecuas son los que empiezan siempre. Vidal Magaña, Caniquer, Guandasperatir, Guandasperatma, a mi abuela Rosa, Caniquer, Guandasperatma, a todos, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos vamos a despedir con una bonita pirecua de Grupo La Deuda, Jejea, Carol Ashlin, adiós Miami y muchísimas gracias compañera Reina, que Reina es del Noticiero Popular, muchísimas gracias. También este viernes vamos a estar, bueno, yo voy a estar en Noticiero Popular de 8 a 10 de la mañana, el viernes, no se les olvide, pueden sintonizar, pueden escuchar las noticias internacionales, nacionales y locales en radiosantana.org. Reina. Sí, buenas tardes.